Normalmente, cuando se habla de anatomía o de psicología de toda la vida, solemos pensar que hay una frontera súper clara. O sea, creemos que la piel es nuestro límite absoluto, ¿verdad? Claro, la idea clásica de que lo que pasa en tu cerebro es solo tuyo y el resto del mundo es, pues, un escenario aparte. Exacto. Pero hoy vamos a cruzar esa línea, porque en la neurociencia moderna y en la física, resulta que esa barrera se desmorona por completo. Bienvenidos a este nuevo análisis a fondo. Y es un tema apasionante, la verdad, porque descubrimos que esa independencia biológica que creemos tener es en el fondo una ilusión óptica. Totalmente. Y, a ver, la misión de este análisis de hoy es explorar todo esto con mucha alegría, pero también con rigor científico y mucha humanidad. Nos basamos en una clase magistral alucinante que impartió Luis Gaviria para los estudiantes de neurocoaching en el NCI. Eso es, el Neuroscience and Coaching Institute. Y el objetivo final aquí es extraer herramientas útiles, dejar tareas prácticas que cualquiera que nos escuche pueda aplicar en su día a día. Vale, vamos a desgranar esto, porque la premisa central de Gaviria rompe muchos esquemas. Nos dice que el amor, la empatía o la conexión humana no son simples conceptos románticos o poesía. Para nada. Son realidades físicas y biológicas medibles, pura y dura ciencia que determina si un proceso de desarrollo personal o de liderazgo va a funcionar o no. Y para poder aplicar esto, claro, primero hay que entender la ciencia que demuestra que estamos literalmente entrelazados. Y el primer ejemplo que da la clase del NCI me parece, vamos, de los descubrimientos médicos más increíbles. Te refieres al inicio de todo, a la gestación, ¿no? Sí, al microquimerismo fetal, porque rompe esa idea de que nacemos, nos cortan el cordón umbilical y ya está, somos entidades independientes. ¿Cómo funciona esto exactamente? Pues a ver, es un fenómeno biológico fascinante. Durante el embarazo siempre hemos sabido que hay un intercambio de nutrientes de oxígeno a través de la placenta. Lo típico. Claro, pero la investigación reciente ha revelado que también hay un tráfico constante de células. O sea, las células madre del feto migran y entran en el torrente sanguíneo de la madre. Madre mía. Y se quedan ahí. Esa es la clave. Lo normal sería pensar que, tras el parto, el sistema inmunológico de la madre las eliminaría, por ser cuerpos extraños, ¿verdad? Pues no. Estas células fetales se integran permanentemente en los tejidos maternos. O sea, que se ha documentado que hay células con el ADN del hijo latiendo en el corazón de la madre. Años después. Décadas después, incluso. Funcionando activamente en su hígado, en sus pulmones, en el cerebro. Y ojo, que el proceso es bidireccional. El feto también retiene células de la madre para siempre. Fíjate, eso significa que llevar a alguien en el corazón no es solo una metáfora bonita, es una descripción anatómica real. Estela. Totalmente. Ya solo con este concepto de microquimerismo, la idea de identidad individual cambia por completo. Ya te digo. Pero es que la clase de Luis Gaviria va más allá de la biología celular y se mete en la física cuántica. Y ahí, bueno, el espacio y el tiempo dejan de tener el sentido tradicional. Sí, damos el salto a la escala subatómica. Lo fascinante aquí es el concepto de entrelazamiento cuántico. Esto pasa con partículas elementales, como los fotones, que son partículas de luz. Ajá, y esto está validadísimo por la ciencia, con premios Nobel y todo, ¿no? Exacto, no es ciencia ficción. Cuando dos de estas partículas interactúan físicamente o nacen juntas, sus propiedades se quedan entrelazadas, de forma que lo que le pasa a una le pasa a la otra. Incluso si las separas. Aunque las separes miles de kilómetros, los físicos han mandado partículas entrelazadas por cables de fibra óptica a laboratorios en distintas ciudades o hasta satélites en órbita. Y lo que a mí me vuela la cabeza de esto es la velocidad a la que reaccionan. O sea, si cambias el giro de la partícula que está en el laboratorio de la Tierra, la que está, yo qué sé, en una luna de Júpiter, ¿reacciona a la vez? Simultáneamente, sin latencia. No hay ninguna señal de radio viajando, ni siquiera hay un retraso por la velocidad de la luz. Es como si el espacio físico entre ellas no existiera, fuera un decorado. Es que es fuertísimo. Pues fíjate que desafía toda la física de Newton. Y Luis Gaviria utiliza esta realidad de laboratorio para acuñar un término precioso, la poesía cuántica. Me encanta ese concepto, poesía cuántica. Claro, porque coge este hecho científico irrebatible como metáfora para explicar cómo funciona la conexión humana. Dice que al igual que los fotones, cuando las personas creamos vínculos emocionales fuertes, nos entrelazamos. Se crea una resonancia invisible. O sea, Pensándolo con una analogía del día a día, es como si al conocer a alguien instaláramos un router de wifi cuántico y biológico que nunca pierde la señal. Me parece una analogía buenísima y da igual si luego esa persona se va a vivir a otro continente. Exacto, la señal sigue a tope. Y ojo, Gabriela adviente de algo vital aquí, y es que este wifi no distingue entre amor y odio. Ah, claro, el resentimiento. Eso es. Si alguien tiene un odio profundo hacia otra persona, esa hostilidad genera una vibración, un desgaste físico, que destroza primero a quien lo siente. Totalmente. Porque esa señal electromagnética y metabólica te impacta a ti antes de llegar al otro. Y esto nos lleva a un punto clave para quien nos escucha. Si todo el rato estamos emitiendo una señal, la responsabilidad que tenemos al liderar equipos, o al criar hijos, o al acompañar a alguien, es enorme. Es monumental. Por eso, en el neurocoaching, lo que importa no es tener un discurso perfecto, sino la calidad de la energía y la presencia que aportas. Y de ahí pasamos al concepto estrella de la clase del NCI, el arquetipo del amante. Que, a ver, cuando oímos esto pensamos en cenas románticas y velas, ¿verdad? Sí, la palabra engaña un poco. Pero en desarrollo humano, este arquetipo no tiene nada que ver con el romanticismo. Se trata de una energía de pura conexión y de presencia plena. Es decir, alegrarte genuinamente de que la otra persona exista y esté ahí contigo. ¿Y qué pasa en el cerebro cuando alguien adopta esta actitud? Pues neurológicamente se desencadena una barbaridad de reacciones. Las neuronas espejo de la persona que tienes enfrente detectan que no la estás juzgando, que tu cara está relajada, que respiras tranquilo. Y eso apaga las alarmas, supongo. Exactamente. La amígdala, que es el centro del miedo, se relaja y se empieza a segregar oxitocina. Eso es lo que crea un contenedor de seguridad psicológico. Un contenedor de seguridad. Me parece vital entender por qué esto es tan necesario. Porque si el cerebro detecta que le juzgan o que hay prisa, entra en modo supervivencia. Y en ese estado de lucha o huida, la sangre se va a las extremidades, abandona la corteza prefrontal, y es fisiológicamente imposible aprender algo nuevo o procesar un trauma. Por eso, el amante no se pone a dar discursos. Su mejor herramienta es una pregunta súper simple, que es ¿qué sientes en este momento? Esa es la pregunta de oro. Y lo más difícil viene después, ¿eh? Ya, sostener el espacio, el silencio. Claro. Permitir que la persona saque su emoción sin interrumpirla. Y aquí es donde se pone la cosa complicada para la mayoría. Aquí es donde yo pondría una objeción, porque es súper contraintuitivo. A ver, lo lógico, cuando ves a alguien pasarlo mal, llorar o sufrir, es querer ayudar, darle un pañuelo o buscarle una solución rápida. ¿Por qué callarse es mejor? Bueno, esto plantea una pregunta importante sobre nuestras verdaderas intenciones. Porque ese impulso de intervenir rápido, aunque parezca bondadoso, muchas veces viene del ego. Del ego. O sea que lo hacemos por nosotros. Exacto. Queremos apagar el fuego de la otra persona no porque entendamos su dolor, sino porque el humo nos está asfixiando a nosotros. Nos genera ansiedad verles vulnerables. ¡Ostras! ¡Qué baño de humildad! Intervenimos para sentirnos nosotros cómodos otra vez. Eso es lo que en psicología se llama la sombra del amante. Cuando el yo pasa por encima del nosotros. Te disfrazas de solucionador, pero en el fondo estás invalidando el dolor del otro. Claro. En cambio, si te quedas ahí, en silencio, le estás diciendo implícitamente que confías en que puede superar eso, que su dolor es digno y no es algo que haya que reparar con urgencia. Le das dignidad a su proceso. Pero claro, mantener esa calma y ser un faro en medio de una tormenta requiere muchísima energía física y mental. Muchísima. Y aquí es donde cuerpo y mente se juntan, porque no puedes sostener ese espacio seguro si tú estás físicamente colapsado. Del pensamiento. Los pensamientos no son nubecitas abstractas. Para nada. Son descargas eléctricas, son neurotransmisores, son cortisol o adrenalina corriendo por la sangre. Pensar es un evento físico. Totalmente. Y por esa conexión bidireccional, Gaviria integra en su clase las enseñanzas de Brian Bradley, que es un experto mundial en biomecánica. Su premisa es que la postura física cambia el cerebro inmediatamente. Y fíjate que la cabeza humana pesa unos 5 kilos. Si estamos todo el día mirando el móvil, encorvados, esos 5 kilos se van hacia adelante y destrozan las cervicales. Y el problema no es solo que te duela el cuello, es que el sistema nervioso no sabe por qué hay tanta tensión, así que la interpreta como una amenaza. Y venga a segregar cortisol. Claro, entras en un bucle de estrés simpático crónico. Así es imposible ser ese arquetipo del amante relajado. Pensemos en la columna como la antena de ese wifi cuántico. Si la antena está doblada y oxidada, la señal sale distorsionada. Me gusta esa imagen. Y por eso vamos con la primera tarea práctica para quien nos escucha hoy, lo que llaman la pausa activa. Sí, la pausa activa es fundamental para resetear este bucle. La idea es levantarse un momento, ponerse recto y echar los hombros hacia atrás, sacar a pecho y levantar la mirada. Pecho de paloma y mirada de águila, dicen a veces, pero no hay que quedarse quieto, ¿no? No, el movimiento es clave. Hay que hacer rotaciones amplias de las articulaciones o incluso simular que corres en el sitio durante unos 20 segundos. ¿Y por qué tanta actividad de repente? Pues por pura fontanería del cuerpo. Al moverte así, fuerzas a que la linfa circule y, sobre todo, mueves el líquido cefalorraquídeo. Es el líquido que envuelve el cerebro y la médula. Eso es. Y al moverse, hace como un lavado a presión que elimina toxinas y te quita la niebla mental casi al instante. Es vital para volver a tener claridad. Y, bueno, una vez que tienes el cuerpo oxigenado y en posición correcta, ya puedes pasar al trabajo más profundo. Al centro electromagnético más potente que tenemos. Exacto. El corazón. Que recordemos, en la gestación es el primer órgano que se forma y empieza a latir muchísimo antes de que el cerebro funcione. Es que la neurocardiología ahora mismo nos dice que el corazón no es solo una bomba que empuja sangre. Tiene su propio sistema nervioso, con miles de neuronas, y toma decisiones. Y lo más fuerte es el campo electromagnético que genera. Es muchísimo más grande que el del cerebro. Hay máquinas, los magnetocardiógrafos, que lo miden a varios metros de distancia fuera del cuerpo físico. Y ese campo interactúa con los receptores de la gente que tienes cerca. Si tú logras estar en coherencia cardíaca, es decir, con un ritmo equilibrado y en paz, tu campo electromagnético sincroniza literalmente los corazones de los que están en la misma sala. O sea, la mejor señal de calma no sale de la cabeza, sale del pecho. Y con esto llegamos a la segunda tarea, que es la rutina de pacificación. Sí, es un ejercicio de focalización mental precioso. Te sientas recto, en silencio, respirando despacio, y visualizas una luz brillante. Que puede ser el amor, la compasión o Dios, dependiendo de las creencias de cada uno, ¿verdad? Sí, la fuente que resuene con los valores de cada persona. Y lo importante es sincronizar esa luz con el latido. Con cada latido, imaginas que la luz crece. Primero te llena el pecho, luego las piernas, los brazos, y luego traspasa tu piel y llena la habitación. Exacto. Vas expandiendo la onda, al barrio, a la ciudad, hasta envolver el mundo entero. Y si conectamos esto con el panorama general, como diría Gaviria, no se trata de escaparse a la fantasía, ¿no? No, para nada. Es enviar esa energía de sanación con una intención clara a seres queridos, a gente en hospitales o, y aquí viene el reto enorme, a personas con las que tienes conflictos graves. Buf, mandar amor al adversario. Eso tiene tela. Pero, ¿por qué hacerlo? Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel físico? Significa que al enviarle paciencia a un rival, estás limpiando tu propia toxicidad metabólica. Deshaces ese entrelazamiento destructivo que te chupa la energía. O sea, es un entrenamiento de neuroplasticidad brutal. Te baja el cortisol, te sube la oxitocina y alteras la frecuencia de tu propio campo magnético. Y, volviendo a la física, al cambiar tu frecuencia, cambias tu impacto en el entorno. Es la materialización pura de la empatía. Es alucinante cómo todo encaja. Si repasamos un poco el viaje que hemos hecho hoy, queda clarísimo que ciencia y amor hablan el mismo idioma. Sin duda. Hemos pasado del microquimerismo celular y los fotones entrelazados a ese arquetipo del amante, que crea seguridad con el silencio. Y nos llevamos tareas súper prácticas. La pausa activa para el cuerpo y la pacificación para el corazón. Es un enfoque que... nos exige ser muy responsables con cómo vamos por el mundo. Y para cerrar, me gustaría dejar una reflexión para la audiencia. Adelante, te escuchamos. A ver, si la cuántica nos sugiere que dos partículas que han interactuado se quedan entrelazadas para siempre, y sabiendo que nuestros pensamientos son eventos físicos reales y medibles, ¿qué clase de huella invisible, qué vibración exacta estamos dejando en las células de las personas con las que nos hemos cruzado hoy, incluso horas después de habernos despedido de ellas?